Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos a Orejas al Universo. El tema de hoy, el amarillo. Muchos de ustedes se escandalizarán, pero tengamos en cuenta que nadie puede apropiarse de los colores. Y el amarillo es un color. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. Comenzamos con una obviedad. The Beatles and Yellow Submarine, Submarino Amarillo, que fue un disco y que fue una película de dibujos animados muy interesante. Y así como hay submarinos amarillos, también hay amores amarillos. Gustavo Cerati, Amor Amarillo. We'll be right back. El amarillo es el más claro de todos los colores vivos y suele tener más éxito entre los mayores que entre los jóvenes, ya que todos los colores luminosos tienen mayor aceptación conforme envejecemos. Ningún color es tan poco estable como el amarillo, ya que una pizca de rojo lo convierte en naranja, una pizca de azul en verde, y un poco de negro lo ensucia y ahoga. Quizás por ello sea el color más contradictorio. Estas contradicciones se reflejan, por ejemplo, en que es el color del optimismo, pero también lo es del enojo, la envidia y los celos. Es el color de la iluminación y del entendimiento, pero también el de los despreciables y traidores. Cranberries en Forever Yellow Skies, cielos amarillos para siempre. I lost my basket. Oh yes we did, we're sorry that you lost it. We'll pay the cost of it to you. Oh no you don't have to, I've got good news for you. Just listen while I tell you of a dream come true. I found my yellow basket, oh yes I really did. I found the girl who took it, I knew just where she hid. She said that she was sorry and gave it back to me. Now I'm oh so happy, happy as can be. Are you happy? Mm-hmm. Happy? Mm-hmm. I'm so happy I don't know just what to do. And now I'm on my way, feeling light and gay. A tisket, a tasket, I found my yellow biscuit. Tisket, tasket, tisket. Ella Fitzgerald en I Found My Yellow Basket. Encontré mi cesto amarillo. He aquí, según Wikipedia, algunos simbolismos del amarillo. El amarillo ha sido relacionado con el sensacionalismo, con la prensa amarilla. Las páginas amarillas son, en muchos países, directorios telefónicos de compañías. El color amarillo era el símbolo del emperador de China y, en consecuencia, de la monarquía china. El emperador amarillo es una figura mitológica china. En el teatro se dice que el color amarillo da mala suerte, porque Molière murió representando su obra El enfermo imaginario vestido de ese color. La economía se representa con el color amarillo. Las ciencias médicas también son representadas con este color, por la serpiente amarilla de la vara de Esculapio. En algunos países se dice coloquialmente que te da el amarillo cuando alguien palidece por una bajada de tensión debido a haber consumido algún tipo de droga, sobre todo por vía pulmonar. Jorge Luis Borges, en su relato El Otro, se refiere al amarillo en relación a la ceguera. En política, se denomina amarillismo a la táctica de cambiar repetidamente de posición en una discusión. La fiebre amarilla, también llamada la plaga americana, es una enfermedad viral aguda e infecciosa causada por el virus de la fiebre amarilla. El amarillo es un color muy utilizado en señalética de alerta y seguridad por su alta visibilidad. En varios países, los taxis son de color amarillo. Esta práctica comenzó en Nueva York, gracias a Harry N. Allen, quien pintó su vehículo de color amarillo tras enterarse de que este color era más visible a la distancia. Y ya que hablamos de taxis, esta es Joni Mitchell en Big Yellow Taxi, Gran Taxi Amarillo. They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them. always seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. I know that a lot of you think that D. Wayne spends his time in recreational pursuits in front of the television, but I've got to tell you right now, this man spends a lot of time in the upstairs room. Familiar with gospel terms, a preacher goes to the upstairs room, and means he's praying for his congregation. Now we send D-Wayne out to the upstairs room like Moses up Mount Sinai. He come back with his particular song. A nuestra primera pausa con Alabama 3 en Yellow Rose, Rosa Amarilla. Just like the screen said, I'm not a Lizzie Felder fan. Hung out on my horse each night, six to seven bells a night.